En los tiempos antiguos estaba un profeta llamado Noé. Con tiempo les predicaba que un diluvio iba a haber, porque Dios se lo hizo saber. La gente de él se reía, porque eso no podía ser. Un arca él construía para salvarse del acontecer. Cuando él terminó el arca, mucha gente no quiso creer. Pero Noé y toda su familia se subieron pa' no perecer. Al mirar que el agua caía, mucha gente empezó a creer. Mas la puerta ya estaba cerrada, todo mundo llegó a su final. Mas Noé, por ser obediente, se salvó de no perecer. Ahora mismo estamos iguales, se predica que el Señor va a volver. Pero como en los tiempos antiguos, la gente no quiere entender. Hoy Jesús te hace llamado, porque Él está a punto en volver. No te quedes a los grandes juicios, porque pronto va a suceder. Cuando Él terminó el arca, mucha gente no quiso creer. Pero Noé y toda su familia se subieron pa' no perecer. Al mirar que el agua caía, mucha gente empezó a creer. Mas la puerta ya estaba cerrada, todo mundo llegó a su final. Mas la puerta ya estaba cerrada, todo mundo llegó a su final. Mas la puerta ya estaba cerrada, todo mundo llegó a su final.